Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 28 de junio se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBTI en recuerdo de los incidentes del 28 de junio de 1969 en Stonewall, Estados Unidos, y este día en nuestro país se ha convertido también en el Mes del Orgullo LGBTI y hay muchas actividades en torno a esta temática. Y vamos a conversar sobre estas implicaciones y los actos preparados para recordar este día junto a Efraín Soria, el expresidente de la Fundación Equidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío, un gusto y saludos a toda tu audiencia. Que tengan un buen día y nos sigamos cuidando, sobre todo. Bueno, vamos entonces conociendo más sobre la historia de este día y también las implicaciones que se empiezan a generar ya en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿En qué consiste el Día del Orgullo LGBTI? ¿Cómo nosotros podemos entender esta conmemoración? Bueno, haciendo un poco de memoria, hace 51 años comenzaron las revueltas en Stonewall. Stonewall es un pequeño bar de la comunidad LGBTI en la ciudad de Nueva York. A este bar acudían la gente de nuestras comunidades a divertirse, a pasar, a conocerse, a integrarse. Pero sistemáticamente eran objeto de persecución de la fuerza pública. Para ese entonces, en este año de 1969, las fuerzas vivas LGBT, desde entonces cansados de la persecución, del chantaje, de la molestia, la violencia que venía de parte de la fuerza pública, decidieron enfrentarse y se enfrentaron durante varios días, tomándose el bar, capturando algunas personas de la fuerza pública, no, impidiéndoles salir, impidiendo que entren otras personas, y a partir de ese hecho comienza el movimiento de liberación homosexual. Antes de eso ya han habido algunas manifestaciones, han habido algunos hechos muy importantes. Sin embargo, de eso, Stonewall se convierte como en el hecho más importante que de reivindicación de los derechos. A nivel mundial, algunos países, no todos, se alinean con esta fecha y comienzan a crear actividades y, sobre todo, a reclamar a los estados la urgencia de trabajar en políticas de inclusión, de respeto, de leyes que garanticen los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Ecuador ha tenido quizás su propio Stonewall con esas mismas, quizás esas mismas características de represión y de lucha de derechos. Bueno, podríamos decir que sí ha tenido cierta manera esa misma situación, puesto que las comunidades han sido sistemáticamente perseguidas por la fuerza pública, en especial las personas de las comunidades trans, que son las personas más visibles, más evidentes, que no se pueden camuflar fácilmente en el resto de la sociedad. Recordemos algo muy importante: la homosexualidad en el caso del Ecuador era penalizada hasta 1997, es decir, que después de Stonewall habían 20 años de diferencia aproximadamente entre lo que estaba, casi 30 en realidad, de lo que estaba pasando en Nueva York y lo que pasaba en el Ecuador. Un artículo del Código Penal que sancionaba las relaciones homosexuales ya era un hecho bastante significativo que de alguna manera le daba el aval a la fuerza pública para el seguimiento, hostigamiento, violencia y maltrato que recibían las comunidades en ese tiempo. Era considerado un delito. Era un delito y así estaba tipificado. Entonces, los movimientos de liberación del Ecuador de ese entonces, liderados por varias personas, varias comunidades y con el apoyo de otras instituciones, lograron finalmente que el 25 de noviembre del año 97 se despenalice la homosexualidad en el Ecuador. Pero ya ese movimiento existía desde hace algún tiempo atrás, o sea, no es que en el 97 sale. Hay un hecho muy importante que es el Club Abanicos en Cuenca, donde se está presentando un certamen de concursos de las comunidades y que en ese certamen llega la policía y un hostigamiento, pero ahí no hay enfrentamiento, lo que hay es una violencia, un maltrato a la comunidad LGBTI. Ese podríamos decir que fue como el hecho visible que evidenció la presencia de las comunidades, pero antes de eso ya se estaba trabajando en la despenalización de la homosexualidad. Y entonces pasan unos pocos meses, días, y finalmente se logra que el Tribunal Constitucional de ese entonces logre la despenalización. Y con la despenalización comienza un nuevo proceso para el Ecuador, aparecen nuevas organizaciones que comienzan a trabajar ya de una forma súper visible, porque antes también las organizaciones estaban de alguna manera camufladas, invisibilizadas, porque al ser un delito, pues tenían que cuidar los socios, los colaboradores, de que no sean perseguidos. Y bueno, durante estas décadas, ¿cómo ha ido evolucionando esta conmemoración en nuestro país? Bueno, han pasado un poco más de 2 décadas y eso es muy importante. En el año 2001, una asociación llamada de compañeras trans, llamada Cochinelli, si no me equivoco, era Cochinelli o ya era Femis, no tengo bien claro el dato, organizan la primera marcha del orgullo en la ciudad de Quito. Son un grupo pequeño de personas. Yo recuerdo que estuve viendo esa marcha, no pasaban de 25 o 30 personas, y fue la primera manifestación. Entonces, bueno, Quito siempre ha sido como el ejemplo para el resto del país y se dan estas manifestaciones durante el año 2001 y se hace evidente. Además, ya no se hace con el tema del temor de la fuerza pública, al contrario, simplemente se consiguen los permisos, se realiza la manifestación, se van por diversas calles de la ciudad de Quito marchando, siendo las personas trans las primeras, las más visibles y las únicas que se organizaron en ese entonces, ¿no? Luego pasan algunos años y en el año 2005 nosotros como Fundación Ecuatoriana Equidad decidimos hacer no una marcha, sino hacer un festival del orgullo LGBTI. Lo hicimos por primera vez en la Plaza Foch. Y no pasábamos de 200 personas, y durante 3 años, 2005, 6 y 7, mantuvimos ese espacio, hacíamos el tema del festival artístico, donde teníamos tarima, artistas, gente que se presentaba, gente de la comunidad que se presentaba, especialmente los artistas drag. Y finalmente en el 2008, con la nueva constitución, además que en Quito se aprobó la ordenanza 224, que declaraba a la ciudad como una ciudad más saludable a los LGBT, se decidió hacer la primera marcha y se hicieron algunas marchas en el país. Y esa marcha congregó a unas por lo menos 500 personas. Entonces, y a partir de eso no ha parado, ¿no? Ha La ido marcha siempre creciendo. ha ido creciendo. La última que fue en el año 2019, que fue justamente en conmemoración del matrimonio que se aprobó el 12 de junio, fue la última y bueno, luego de eso ya vino el tema de la pandemia, han habido intentos de hacer marchas, nosotros desde Equidad junto con otros colectivos hemos dicho que no es saludable, no es un momento, tenemos que tener mucha responsabilidad social frente al cuidado de nuestras mismas comunidades, de la ciudadanía, entonces las manifestaciones masivas tenemos que tener mucho cuidado, todavía no es el momento, no está vacunada ni siquiera el 50% de la población, por tanto, hay que evitar todavía esas aglomeraciones. Ahora, presidente, conocemos obviamente esta evolución que ha tenido la conmemoración del Día del Orgullo LGBTI en estas 2 décadas. Hay avances en los derechos civiles, pero aún así el camino no está terminado. Hablar de diversidad sexogenérica en nuestro país, en nuestra sociedad, ¿constituye todavía en un tabú? Sí, todavía. Más que todo, yo creo que tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Por un lado, en el Ecuador hemos llegado a casi, casi el 100% de la igualdad formal, es decir, tenemos una constitución que nos protege, tenemos algunas leyes orgánicas que también nos benefician a nosotros, tenemos algunos tratados internacionales que garantizan los derechos de las comunidades LGBTI, ¿no? Como el tema del matrimonio, el acceso al matrimonio, el reconocimiento de las familias homoparentales, el reconocimiento de los hijos nacidos de 2 mujeres asistidas artificialmente. Tenemos el Código Integral Orgánico Integral Penal, que sanciona ahora los delitos de odio. Eso significa que ahora los delincuentes son quienes nos maltratan y no nosotros. Entonces, tenemos algunos principios muy importantes. Pero esa es solamente la igualdad formal, es decir, estamos bien, nos falta a lo mejor 2 cosas muy importantes en el tema de la formalidad y es el acceso a la adopción, que todavía es un tema que se va a discutir muchísimo más, y el tema de tener una ley que garantice A la comunidad trans específicamente, su apoyo, su protección y la manera de una transición mucho más digna y más técnica. Eso es lo que falta en el nivel formal. Pero si comparamos la igualdad formal con la igualdad material tiene que ver cómo los sujetos de estos derechos están viviendo, ejerciendo esos derechos del acceso a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, al estudio, etcétera, etcétera, vemos que esa, entre la una y la otra igualdad, hay una brecha muy grande todavía. Y entonces, ¿hay letra muerta entonces? ¿Es letra muerta mucho de esto? No, yo no pensaría que es letra muerta, yo pensaría que es una negligencia de los diferentes gobiernos, de los diferentes poderes del Estado. Porque, por ejemplo, el gobierno del presidente Correa había trabajado con algunas comunidades en la necesidad de crear políticas de apoyo e inclusión a las comunidades LGBTI. Se trabajaron y se hicieron unas propuestas bastante interesantes. Lamentablemente, el presidente Correa nunca las sancionó y entonces se quedó como en el camino. Con el gobierno nefasto de Moreno, todo fue totalmente contrario. O sea, hubo dos reuniones con él, con sus delegados, pero nunca se hizo nada. Esperamos que el nuevo gobierno del señor Lasso, que llama al encuentro, sea un trabajo mucho más práctico, no solamente el discurso, y me parece que está dando señales bastante interesantes. Hoy mismo está inaugurando la subsecretaría de diversidad dentro de lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, y nos parece bastante interesante. Esperemos que eso se mantenga en el tiempo y que no sea solamente un tema de un gobierno, sino que sea una política del Estado. ¿Y ustedes, ustedes como Fundación Equidad o quizás algunas otras organizaciones que también son parte de, de la comunidad, han tenido quizás ya algún encuentro, contacto efectivo con representantes del nuevo gobierno? Bueno, sí, hace aproximadamente 15 días tuvimos la invitación de la Secretaría de Derechos Humanos, la doctora Bernarda Ordóñez, con la que nos reunimos algunas organizaciones y pudimos conversar acerca de los temas que estaban pendientes, y ella se ha comprometido en seguir trabajando en que el nuevo plan de desarrollo se incluyan los temas del LGBTI. De hecho, nos han invitado desde la Secretaría de este plan a formar parte de las mesas que están creando. Esperamos que se concrete, que la metodología sea amigable y que no seamos solamente instrumentalizados, sino que realmente se escuche las propuestas que tenemos, porque nosotros de las comunidades LGBTI no solamente estamos quejándonos de la situación de violencia que vivimos, sino que también tenemos propuestas en el tema de educación, de salud, de trabajo, de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, todavía creo que es muy temprano como para calificar si el gobierno está o no a favor. En todo caso le concedemos el beneficio de la duda, y las demostraciones que ha tenido nos parecen bastante interesantes, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Todavía apenas si lleva poco más de un mes en el... para los 2 meses, y entonces todavía es tierna esa situación. Entonces vamos a ver. Pero se necesita. Luego tenemos el tema de la Asamblea. La Asamblea ha sido bastante negligente. Tenemos 3 sentencias de la Corte Constitucional respecto a las comunidades del LGBTI, donde le pide y le ordena, porque las disposiciones de la Corte Constitucional son ley, le ordena a la Asamblea tratar estos temas, y la Asamblea ha sido bastante... que esta nueva Asamblea vaya tomando en cuenta estas situaciones, porque de lo contrario lo que va a hacer es simplemente poner en peligro nuevamente la legislación, y al no tener una legislación adecuada es mucho más difícil reclamar y posicionar los derechos de las comunidades. Presidente, recuérdenos cuáles son estos 3 temas puntuales que debe tratar la Asamblea. A ver, una es lo relacionado a la sentencia Bruno Paolo, que es una sentencia para el cambio del campo sexo de femenino a masculino. La Asamblea le dice la Corte le dice a la Asamblea que tiene que establecer la reglamentación necesaria, es decir, el Código Civil y la Ley del Registro Civil, para que se adecue esta situación. También lo mismo le dice con relación al tema del matrimonio, que se tienen que adecuar las leyes para garantizar este tipo de situaciones. Y también hay otra sentencia que tiene que ver con el, son dos sentencias que tienen que ver con el tema del matrimonio y una tercera que tiene que ver con el tema de la educación sexual. Esa educación sexual también se le ordena a la Asamblea que legisle a favor de que los hijos e hijas de las familias reciban educación sexual y que no sea la familia, ni el impedimento, ni la posición de los padres quienes impidan que los nuestros niños, niñas y adolescentes reciban educación sexual. Bueno, son temas pendientes que tiene entonces el Estado, en esta ocasión representados por la Asamblea Nacional, en cuanto a la garantía de los derechos civiles de la comunidad LGBTI. Y bueno, en cuanto a la sociedad, ¿qué nos puede decir sobre la lucha LGBTI sigue siendo aún de parte de la comunidad LGBTI exclusivamente, o también estamos viendo ya una inclusión de la sociedad civil? Creo que en temas de sociedad civil no podemos ser categóricos ni tampoco generalizar. La sociedad es bastante diversa. Por un lado tenemos a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los millennials, a los centennials, que tienen una actitud totalmente solidaria y una visión del mundo totalmente diferente en relación a las generaciones anteriores. Entonces ellos, por ejemplo, yo creo que uno de los de las garantías que le dio al señor Lasso fue justamente que él tuvo que cambiar su discurso, porque los jóvenes ya no se creen eso de la familia papá, mamá e hijo, sino que los jóvenes están viendo otras dinámicas, se identifican con esas dinámicas y esas dinámicas tienen que ver con la sexualidad, con el ejercicio de la sexualidad, con la violencia que reciben las mujeres o que reciben otros grupos como los LGBTI, con el tema de la protección del ambiente. Entonces, hay sectores que se han adherido a las causas y nosotros también nos hemos adherido a las causas de otros sectores. Bueno, se nos queda muy corto el tiempo para seguir conversando, pero también para nosotros es importante hablar sobre la agenda que ustedes han planeado para la conmemoración en este año. No hay cómo hacer eventos masivos, ni marchas, eventos presenciales, pero hay algo virtual, por favor. Sí, hay cosas virtuales, cosas muy importantes. Nosotros más bien les invitamos a ver las redes sociales de Fundación Ecuatoriana Equidad. Y también tenemos un concurso que se llama Cuéntame tu historia. Y lo que el concurso busca es que la gente de la comunidad nos cuente un pequeño párrafo, un pequeño pasaje de su vida relacionada con su orientación sexual, con su identidad de género. El tema es que los datos históricos a veces solamente son actos colectivos, pero estos actos colectivos tienen también individuos, tienen sentires, tienen una serie de anécdotas que también son parte de la historia. Entonces estamos promoviendo que la gente se tome el tiempo, escriba eso, cómo salió del closet, cuál fue su primer amor, cómo ha sido maltratado, o también cosas positivas, porque no todo es negativo. O sea, tenemos experiencias de algunas personas de que hemos sido respetados, acogidos, solidarizados. Entonces, en ese sentido, Cuéntame una historia, busca eso. Ahí lo tenemos entonces para que la gente también pueda sumarse a esta conmemoración y abrir un poco la mente y reconocer también a los otros que también hacen parte de nuestra sociedad ecuatoriana. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestro invitado Efraín Soria, presidente de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.